Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Preocupación de los trabajadores de la ley 2343. Queremos que se derogue la ley Lezcano, dijo Graciela Castro a nuestro cronista de exteriores. Si nos jubilamos por esta ley, vamos a ser subsidiados por el Estado, aseguró la trabajadora y adelantó que se manifestarán el próximo sábado. Nosotros lamentablemente a esta edad no quisiéramos salir con las banderas, pero no nos queda otra para hacernos escuchar. Los hemos respetado a todos. Hemos ido a UPCN, hemos ido al instituto, todos queremos jubilarnos. No se tienen por qué meter con los trabajadores. Ya demasiado hemos pasado en estos años. Con esta nueva ley 2954, los que subrogan, no tienen estímulo, todo se pierde, aunque ellos dicen que no. Yo no creo que sea así. Vos imaginate que ya los que están jubilados ahora lloran porque, claro, cobraban 12 mil pesos y con los descuentos de los préstamos y todo, no les queda nada en la mano. Se viene una lucha importante porque esto va a crear más miseria. Yo le pido y acudo al señor gobernador Carlos Berna que seamos escuchados, que trabajamos para ellos, que somos trabajadores del Estado. Queremos respeto, que se nos jubile a la 1170, empiecen a respetar las leyes, porque si empiezan a cambiar, esto va a ir para peor. Insólita situación con trabajadores del municipio santarroceño. Para arreglar un pozo rompieron la puerta de un auto para moverlo. Silvana, la propietaria del vehículo, le contó a nuestro cronista de exteriores que esto pasó hace 10 días y todavía no le solucionan el inconveniente. Sí, el capataz en ese momento nos dijo que vayamos a Vialidad Municipal, que ellos nos iban a solucionar el problema. Fuimos, el hombre este en ningún momento nos acompañó, como diciendo yo los acompaño, vamos a hablar con el director, nada. Fuimos nosotros solos en el auto, nos dijeron de que nos iban a conseguir la manija para el otro día, nos iban a llamar, todo, no nos llamaron, todavía no nos consiguieron la manija, ayer me habían conseguido una manija que no era, así que quedaron en volverme a llamar para ver cómo solucionábamos ese tema. Podemos que nos resuelvan el tema de la manija y hacer la denuncia. Estamos viendo esa posibilidad. Mientras se realiza la marcha federal educativa, en todo el país hay paro docente. En La Pampa hubo un acatamiento del 90%, mientras llegan las columnas de trabajadores docentes desde todos los puntos del país a la Plaza del Congreso. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, habló por la agencia Farco sobre los motivos de la movilización. Segunda marcha federal educativa en reclamo de paritaria nacional docente, de resolución de los conflictos provinciales. Ahora en mayo, a esta altura del mes, todavía hay provincias en conflicto que no han resuelto el conflicto del inicio del ciclo electivo. Estamos también marchando en contra del cierre de los institutos de formación docente, un plan del gobierno nacional que empezó en Capital, pero que ya se ha planteado en Misiones, se ha planteado, perdón, en Mendoza, en Jujuy, en Tierra del Fuego. Estamos marchando también en defensa de los salarios y en contra de los pisos salariales. Y estamos marchando en contra del ajuste que el Fondo Monetario pretende hacer sobre los y las trabajadoras y sobre nuestras jubilaciones. Organizaciones sociales y políticas convocan a una radio abierta para el próximo viernes 25 a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín bajo la consigna El Pueblo en Defensa de la Patria. Mónica Rodríguez fue una de las voceras de la convocatoria. Estamos informando a los medios de comunicación de la actividad que vamos a realizar en forma conjunta el viernes 25 de mayo, diferentes organizaciones que nos hemos nucleado en esta actividad que va a ser una radio abierta en la Plaza San Martín a las 10 horas y a la que hemos llamado El Pueblo en Defensa de la Patria. Hemos convocado a esta actividad a todas las organizaciones que se han ido sumando y que luego nombraremos y se están adhiriendo también en este momento a esta actividad, fundamentalmente alrededor de tres ejes. Uno de esos ejes ha sido no al tarifazo, ¿sí?, que ha sido el primer eje por el que nos estábamos reuniendo diferentes organizaciones hasta el momento en que el gobierno nacional ha decidido volver a atarnos al Fondo Monetario Internacional. Las asambleas por el agua pura de Mendoza realizan un acampe en la Plaza Independencia contra la implementación del fracking en la provincia. Desde distintos puntos de Mendoza se acercaron para manifestarse contra esta técnica y realizar una campaña de información y concientización sobre los peligros para el medio ambiente. Uno de los profesionales que expusieron fue el arquitecto y ambientalista Horacio Cangelosi. Mendoza es una provincia quebrada económicamente, en un país con mucha crisis, en una serie de contextos en donde cualquier actividad que prometa ingresar dinero es como muy atractiva. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Sí? Alguien, Río Negro, nos contaba la gente de allá. Se han hecho alrededor, en Allén, alrededor, pongámosle para redondear, unos 300 pozos de fractura hidráulica. De esos 300 pozos y la gran promesa de dar trabajo, nos decía la gente de Malargüe hace dos semanas atrás que el grave problema que tiene la sociedad de Malargüe es que, bueno, que no hay trabajo y esto promete trabajo. La realidad en Allén fue que sobre 300 pozos se contrataron solamente 200 operarios del lugar, o sea, menos de un operario por pozo. La decana electa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, Beatriz Cosio, habló con Radiocracia. Se refirió al informe del Ministerio de Educación sobre que las carreras ofrecidas por las universidades no son las que demanda el mercado laboral. Nosotros desde hace ya varios años, y podría decir desde el 2010, atendiendo las demandas locales y regionales, las únicas carreras que hemos creado, que han sido comunicación social, el profesorado en lengua y literatura y la licenciatura en turismo, obedecen justamente a las necesidades que nos ha planteado la provincia y la comunidad en general acerca de las áreas de vacancia y de las necesidades. Pero bueno, yo, incluso la Universidad Nacional de La Pampa también lo ha hecho, no sé cuál es la base de información que toma el Ministerio, pero bueno, en el caso, ya te digo, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Universidad, nosotros y nosotras estamos convencidos de que estamos trabajando en ese sentido, por lo menos desde hace varios años. Como todos los miércoles, Cristian Acuña nos trae su columna de Infohuella con toda la actualidad del oeste pampeano. Volcó en la ruta 10 una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban trabajadoras de la delegación oeste y noroeste del Ministerio de Desarrollo Social. Muy temprano estuvimos publicando una noticia con respecto a un vuelco que ocurrió en la ruta 10, en cercanías de Winifreda, a unos 10 kilómetros del cruce, en una camioneta Toyota Hilux, que se trasladaban 5 ocupantes, entre ellas 4 mujeres, que pertenecen a las delegaciones de Acción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, de las localidades de Santa Isabel, Victorica, y también había personas oriundas de Algarrobo del Águila. Continúa el conflicto con los trabajadores de la planta industrial de agua pesada. Pablo Sosa, delegado de PIAP, denunció en Radiocracia que solo le abonaron el 50% de lo que les adeudan y la maniobra fue para que cesen con la medida de fuerza. Estábamos realizando un corte de ruta en la ruta nacional 22, en el kilómetro 1272, hasta el viernes pasado. Como hubo un compromiso del senador Pereira de que íbamos a cobrar entre lunes y martes, nosotros, como gesto de buena voluntad, levantamos el corte y bueno, ayer a última hora hizo efectivo el pago, pero solo de una parte de lo adeudado, ¿sí? O sea, nos pagaron solamente los sueldos de abril, queda todavía una parte de que nos adeudan de enero y hay una cláusula gatillo que todavía no nos la reconoce. En los medios salió el gobernador, el ministro de Energía de Neuquén, diciendo que la partida para los sueldos iba a llegar completa. Y bueno, esto no ocurrió. Nos dicen que llegó solamente la mitad y que por eso nos pudieron abonar nada más que el salario de abril. RadioKermés.com